mañana paso del tren. Se va mi amorcito y con él me iré. Se va mi amorcito y con él me iré. Cruzando veredas, valles y llanuras, pa'l aventurero en busca de fortuna, pa'l aventurero en busca de fortuna. Bye.